¿Cómo llegué? Bueno, mi nombre es Tobias Liria. Yo traje la idea junto con el Centro de Estudiantes del Colegio Estrada. Un día estaba en mi casa, se me ocurrió hacer un evento de músicos o una juntada en la plaza, ¿viste? Y que a lo sumo lo peor que podía pasar era terminar tomando mate, tres músicos, una guitarra. Y nada, cuando la traje, lo hablé con Leo, a él le gustó mucho y me propuso lo de expandir. Y bueno, como un equipo entre los dos. Y todos los que nos fueron ayudando fuimos llevando adelante el proyecto. Y bueno, no, nunca pensé que iba a terminar tan grande y la verdad estoy emocionado. Después, por parte de la participación, por ahí subo a tocar un tema o dos. Bueno, hay principalmente un par de bandas, después músicos que se inscribieron como solistas, otros que tocan en dúo o en tríos. Y la variedad de música depende de ellos. Más que nada lo que fuimos haciendo fue anotarlos y preguntarles si iban a tocar instrumentos, pista, si cantaban a capela, cosas así. Bueno, yo supongo que es parte de la sorpresa de que vengan y quedar acá. Bien, la cantina va a estar manejada por el Centro de Estudiantes del Colegio Juan Manuel Estrada y vamos a estar acá desde el inicio del evento intentando llegar hasta el final, ¿no? Y vamos a usarlo para recaudar un par de fondos y ayudar al colegio con eso, a los alumnos, alguna falta que tengan o cosas así.